Esto es Mindfulness, episodio 11. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si todo va bien y Madrid no llueve mucho, ¿qué tal, Dani? ¿Qué tal, Darío? Pues sí, llueve un poquito, pero bueno, aquí estamos debajo de un techo. De ahí, sí, ¿no? Ahí no se nota la lluvia. No, ahí no. Aquí, bueno, no sé, Marbella, por mucho Marbella que sea, está acechando están acechando las nubes. No sé yo. Dice que llueve luego al mediodía. Pero bueno, ya está, si llueve, es lo que hay. Creo que hablamos sobre esto en el episodio de aceptación. Sí, si llueve, pues aceptaremos que llueve y cambiaremos de plan y si queríamos ir a la playa. ¿Te imaginas que empiezo a rayarme pecho porque va a llover? Y a echar veneno por la boca, súper incongruente. En fin, casa del herrero. Cuchara de palo. Bueno, llueve. Hoy vamos a hablar sobre algo que creo que la gente pregunta mucho y estoy seguro de que a ti te lo habrán dicho en más de una ocasión y en nuestros cursos ha salido el tema, porque cada vez que lanzábamos un curso de mindfulness, de introducción a mindfulness sobre todo, para bueno, la gente que no lo había visto nunca, pues siempre había un gran porcentaje de los que venían que estaban intentando aprender mindfulness para controlar su ansiedad o su estrés. Sí. Esto como súper, súper frecuente. Y a mí me pasa todavía. Quiero decir, cuando doy los cursos estos mensuales aquí en Marbella, hay un gran porcentaje que viene solo para eso, porque tienen ansiedad. Y bueno, ahora veremos qué es lo que pasa con mindfulness y ansiedad. No sé, Dani, ¿tú qué opinas? Es una relación de amor-odio, lo que hay ahí, ¿no? De hecho, para investigar un poquito antes de hacer el programa este, leyendo por internet, incluso en páginas, bueno, algunas incluso reconocidas, posts sobre la ansiedad y mindfulness, yo creo que hacen y dicen barbaridades, ¿no? Hacen ejercicios bastante equivocados y que puede incluso agravar el problema de la ansiedad. Entonces aquí vamos a poner un poquito claro cómo hay que hacer las cosas, cuándo sí, cuándo no, y qué reacciones tiene el cuerpo, la mente, y hacerlo un poquito mejor, ¿no? Claro. De hecho, ya para ir empezando, vamos a hacer ese experimento. Voy a imaginar que soy una persona cualquiera que busca en Google mindfulness y ansiedad, ¿no? O mindfulness para la ansiedad. Vamos a poner así mejor, que es lo que podría buscar cualquier persona. Mindfulness para la ansiedad. Lo primero que me aparecen aquí es un ejercicio mindfulness para la depresión y la ansiedad. Cuidado. ¿Cómo curé mi ansiedad? Uf, chunguísimo. El cuerpo mindfulness, ansiedad y miedo. Este no te sabría decir, pero por los títulos de los dos anteriores ya te digo que esto es malo. 3 consejos mindfulness para aliviar la ansiedad. Veremos qué significa aliviar la ansiedad. Esto es el primer artículo, Dani, que me aparece si busco en Google sobre mindfulness y ansiedad. Yo estoy viendo aliviar ansiedad. Vamos a ver si esto lo hacen para reducir, por palabras clave, por tema de marketing. Bueno, hablando de regular la respiración. Vale, bien. Están hablando de utilizar los sentidos. Enfócate en una actividad que requiere atención. Vale. Lo que único que pasa es que ya estoy viendo al final que pone, ya sea colorear una mandala, tocar una pieza musical, cocinar, hornear o tejer y coser, cualquiera de estas actividades requieren de una minuciosa atención que hace olvidar de esos pensamientos ansiosos. Buah. Pone olvidar entre comillas. Lo pone entre comillas, entonces quiero pensar, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque quiero pensar que lo hacen con intención. Lo cierto, Dani, es que ¿qué pasa cuando intentamos controlar o olvidar la ansiedad? Pues que estamos haciendo un condicionador, ¿no? Un condicionante, mejor dicho, de eso que quieres olvidar sobre la cosa que estamos realizando para distraernos, ¿no? Si cada vez que nos viene la ansiedad encendemos la tele para olvidarnos de esa ansiedad, sí, pues acabará haciendo tal relación que un día que no tengas ansiedad y enciendas la tele, te pueda venir la ansiedad, porque está relacionado. Así de sencillo. Lo cierto es que cualquier intención por controlar la ansiedad acaba más en fracaso que en éxito. Exactamente. Y de hecho, estaríamos yendo ya en contra de uno de los principios básicos de mindfulness que hemos comentado en el episodio de la aceptación. Bueno, pues la aceptación va en contra de intentar controlar cualquier cosa y en concreto la ansiedad. Así que, bueno, vamos a empezar por ahí. Creo que hablando un poquito, desmitificando lo que es la ansiedad, porque se está viendo como algo que es malísimo, como algo que hay que eliminar por completo y no deja de ser de una respuesta natural ante algo que nos preocupa o algo que está o que o puede ser una amenaza real o la percepción de una amenaza. Así que vamos a entrar en ello un Sí, poquito. ¿Qué opinas yo tú? ¿Qué creo que si no sabes? existiera la ansiedad, bueno, no creo, está más que demostrado, no estaríamos aquí vivos los seres humanos. Directamente hubiéramos desaparecido como especie o nos hubiéramos quedado anquilosados en un desarrollo muy, muy inferior al que estamos ahora mismo. La ansiedad te pone en una situación de peligro presencial o no, es decir, que esté ahí o que tu mente te esté lanzando y con ello te pones a realizar ciertas actividades para evitar que eso pase, para evitar que eso se desarrolle y que ese peligro, pues, bueno, normalmente es una situación de tensión, ¿no? Pero cuando ya pasa algo que es una más intensa aún, que estás más preocupado de la cuenta, con más angustia, con miedo incluso, ahí es cuando ya se vuelve una ansiedad. Bueno, que no es positiva, ¿no? Para el ser humano, pero la ansiedad en sí es Claro. necesaria para realizar cosas, si no, cuánta Sí. gente que, bueno, todo el mundo hemos estudiado alguna vez en nuestra vida y hemos visto que si no estudiábamos antes del examen, que nos quedaban varias horas o un día, no llegábamos. Entonces esa presión te hacía cumplir objetivos o estás trabajando y realizas una tarea en base a un tiempo o todo lo que Sí. tiene que ver con la vida diaria conlleva un pelín o mucho de ansiedad. Entonces, hay gente que tiene más ansiedad porque, por ejemplo, como esa gente que tiene mucha agenda al día, una agenda muy larga, con cosas que se van pisando unas a otras, y si no sabe gestionarse a sí mismo, ese empuje del tiempo, del control del tiempo por realizar ciertas actividades no te hace estar en el presente, sino en un continuo futuro, ¿no? De lo que va a venir, la amenaza que está por venir. Sí. Y eso es algo que en nuestro mundo occidental, pues, bastante común, claro. Claro. Fíjate, estoy mirando porque hay una herramienta, a lo mejor no mucha gente la conoce, que es Google Trends, ¿vale? Esto nos permite comparar un poco el volumen de búsquedas en torno a un determinado, bueno, determinado concepto, determinada palabra clave. Entonces he puesto quitar ansiedad, controlar ansiedad, reducir ansiedad y también he puesto por comprobar qué popularidad tiene ansiedad en general. ¿Vale? Google Trends lo categoriza todo en función de la, digamos, de una puntuación de 0 a 100 y si es cercano a 100, significa que es un término popular. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosilla. Voy a quitar esto de aquí. Porque ya los datos que estoy viendo, curioso, curioso bastante. Porque si yo los pongo aquí, estoy viendo que quitar ansiedad o controlar ansiedad ya están en torno al 36 primera y 56 la otra. Están en torno a las búsquedas más reconocidas por Google. Pero esto lo podemos comparar con algo mucho mejor, mucho más sano. Por ejemplo, podríamos poner como aceptar ansiedad. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a comparar la palabra quitar ansiedad con... Te puedes imaginar lo que va a pasar, ¿verdad, Dani? Aceptar ansiedad. Bueno, pues ya lo estás viendo. Ni siquiera da datos. Ni siquiera da datos para compararlo. ¿Sabes? Que es que la palabra, o sea, la palabra clave, long tail, aceptar ansiedad, en comparación con quitar ansiedad, ni siquiera es comparable. O sea, no hay datos suficientes para poder compararlo. Porque todo está en torno a quitar ansiedad para comer, quitar ansiedad por la comida, siempre, siempre quitar ansiedad. Y lo que no vamos a entender nunca es lo que estamos diciendo hasta ahora, que la ansiedad tiene que estar ahí. Porque en muchas ocasiones nos estamos enfrentando más al síntoma que a lo que está provocando esa ansiedad. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que si estamos en un, joder, pues si estamos teniendo problemas familiares, laborales, o sea, personales, incluso de salud, da igual. Es natural que tengamos cierta ansiedad. El problema es que cuando empezamos a entrar en esa ansiedad únicamente para quitarla, sin haber solucionado nuestros problemas, o bueno, es que en muchas ocasiones ni los vamos a poder solucionar, que esa es otra. Pues esa ansiedad empieza a hacerse cada vez más grande, le damos cada vez más importancia. Es como lo de, bueno, lo que hemos hecho aquí alguna vez, lo de la silla roja, o como intentar controlar la respiración. ¿Qué te parece si lo Vamos hacemos? a hacerlo. Venga, podemos ser a partir de ahora conscientes. Esto es como el típico juego de ahora eres consciente de que parpadeas. Ya está. Y ahora ya cada vez que parpadeo, soy consciente de que parpadeo. Bueno, pues ahora sois conscientes de que respiráis. Y la respiración, tanto la respiración como el parpadeo, pasan a un modo manual, ya estando antes en un modo automático. Bien. Entonces, lo que yo quiero invitar a la audiencia es a que traten de pasar del manual al automático, a voluntad. ¿Se puede? Venga, intentarlo. Vamos a dar un minutito. Bueno, ¿cómo va? Dani, ¿tú Sí, pero es lo has intentado? imposible. Yo ya hasta que esto no. Es súper complicado. Porque el hecho de ser consciente de que está ahí o el hecho de intentar cambiarlo hace que perdure más en el tiempo. Esto es como si te meten. Creo que alguna vez he usado este ejemplo. Que si te meten en una piscina, en una bañera con burbuja. No. ¿Lo he dicho por aquí, Dani? Ah, pues mira, a mí me gusta mucho utilizar esta metáfora con mis clientes porque me parece que materializa muy bien esa idea del control de la ansiedad. Digamos que si tú te metes en una bañera con jabón, de estos que hacen espuma, no sé si tú Sí, eres lo de sigo, lo bañera, sigo. Dani. Bueno, pues cuando te metes en una bañera con este burbujeador, no sé cómo se llama, de forma natural van a aparecer burbujas. Si tú te metes en un contexto que de forma natural puede generar estrés, bueno, ansiedad, como por ejemplo ser autónomo, vivir en un mundo capitalista, tener en cuenta ciertos desequilibrios sociales, todo esto genera de forma natural ansiedad. Que tengas una enfermedad genera ansiedad. Es cierto que a veces no nos metemos, no queremos meternos en esa bañera. Pero estamos dentro. Sea como sea, no, tenemos que estar dentro, no podemos salirnos. Entonces, sabemos que cada movimiento va a generar burbujas. El problema es que en lugar de ver qué podemos hacer y si de verdad se puede cambiar la bañera, que en muchas ocasiones no, pero en muchas otras también sí. Entonces, lo único es que nos centramos en explotar burbujas. Empezamos a controlar que no salgan burbujas. La paradoja, ¿cuál es, Dani? Si tú explotas burbujas en una bañera, ¿qué estás Moviéndola. haciendo con el agua? Exacto. Y si mueves el agua con jabón, pues van a salir más burbujas. Y al final, toda esa solución se convierte más en el problema. Siendo la ansiedad como un proceso natural, una respuesta natural a ese contexto que está siendo un poco, bueno, problemático o desagradable para ti. Y no pasa nada. A veces la ansiedad no es necesariamente, no tiene que ver necesariamente con que el contexto sea problemático, porque puedes tener ansiedad al hablar en público. Cuando tenemos ansiedad al hablar en público, es normal porque la ansiedad principio nos prepara para la acción y nos da tres respuestas básicas: escape, huida o parálisis. En función de todo eso, pues es natural pensar en vuestra experiencia. Cuando os da ansiedad, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Intentáis escapar de esa ansiedad o intentáis escapar de la situación? La ansiedad, sea como sea, nos prepara para la acción. Es una respuesta de supervivencia, así como has dicho antes, Dani. Y si no estuviese ahí, no estaríamos ni vivos. Entonces, vamos a empezar entendiendo que es normal que esté aquí, la ansiedad. Es normal que aparezca. Habrá veces en las que podamos cambiar el contexto para que la ansiedad no se reproduzca. Por ejemplo, yo tengo miedo, o sea, yo tengo vértigo. En un avión no lo llevo mal, pero, por ejemplo, sé que si me tirase en paracaídas, pues a lo mejor lo paso regular. Pero es que para mí tirarme en paracaídas no es importante. Entonces no me voy a tirar en paracaídas, ni voy a ser alpinista, ni nada por el estilo. No hace falta que me meta en contexto que me va a generar ansiedad si no son importantes para mí esos contextos. Sí, no, me parece que chapa, ¿no, a veces, bueno, no. En el tema de la ansiedad ponemos por encima de todo las sensaciones fisiológicas que estamos teniendo y evitarlas. Sí. Evitar ese dolor, evitar ese esos cambios de respiración fuerte, ese mareo, todo ese miedo. Uh-huh. A tenerlo, que realmente lo que es importante, que enfocarnos en lo que es importante para nosotros, como tú bien has dicho, y nosotros en los cursos de Mindfulness lo hemos dicho muchas veces. Mira, nosotros tenemos miedo a hablar en público. Yo tengo miedo a hablar en público. A mí se me traba la voz. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando tuve que dar la charla de cierre de ciclo de mi carrera, éramos una compañera y yo, y hablábamos a 400 personas. No me tocó a mí, me eligieron a mí. O sea, no fue algo azaroso, ¿sí?, sino que la gente pues dijo, ay, ¿por qué no Dani? Vamos. ¿Por qué no Dani? Que el que y el mira, en el pasa. Momento que hicieron la votación yo incluso me sentí avergonzado. ¿Y por qué lo hice? Porque para mí era importante pasar por esas situaciones, porque para mí es importante poder hablar en público para decir ciertas cosas, para formar a gente, para ayudarles en su vida. Y yo pasé por esa situación, por ejemplo, me la tuve que pasar leyendo casi todo el rato, ¿sabes? Y para mí quedó mal, claro. Ya, pero fue una experiencia en la que eso, más otro curso. Eso es lo que hace, como tú estás diciendo, uh-huh, caminar hacia lo que para mí es importante. Sí. Aún teniendo esas sensaciones encima. Que, por cierto, antes de seguir, aquí la respiración, querido oyente, ya ha pasado a modo automático. Entonces, ¿qué nos dice esto? Porque lo que te iba a preguntar iba en relación a eso. ¿Qué acaba pasando con la ansiedad cuando sigues haciendo las cosas? La ansiedad pasa al modo automático, es decir, se asimila por la situación. Es como las cosas la ansiedad a veces es una pataleta del cuerpo, por llamarlo de alguna manera, por lo menos las reacciones fisiológicas. Uh-huh. Si estás pendiente de ella, se hace más grande. Si realmente te enfocas en lo que es realmente importante, en ese momento va a ir reduciéndose hasta que se va. Claro. En los cursos la ansiedad se reducía, aunque no podría decir que desapareciese del todo, cuando estábamos metidos de lleno en el curso. Cuando estamos hablando de nuestra de Mindfulness o, bueno, del curso que estemos dando, de la formación que estemos dando. Yo recuerdo la primera terapia que di, que estaba atacado, sí. No sé si la recuerdas tú, Dani, pero yo estaba atacadísimo. Y al principio, pues todos mis juicios, todas mis cosas, por mi juicio hacia mí, en realidad, o sobre lo que pudiese tener mis clientes hacia mí. Y al final, la ansiedad, cuando tienes una persona que lo está pasando mal, que busca tu ayuda, aunque estuvieses de práctica en ese momento, da igual. En ese momento la ansiedad hace clic y se pira. Y se pira porque nosotros de verdad estamos centrados en lo que está teniendo importancia, en ayudar a esa persona, en dar un buen curso, en centrarnos en cuidar a algo o a alguien que en ese momento es importante, da igual. Nuestra atención empieza a inundarse por eso que de verdad merece ser atendido. Entonces, lo primero que hay que entender en cuanto a la ansiedad y mindfulness es que mindfulness no va a controlar la ansiedad. Pero ya Así con esta chapa creo que ha quedado claro que mindfulness no sirve para controlar la ansiedad. No hay nada que sirva para controlar la ansiedad, porque cualquier intento que tengáis de controlarla va a hacer que aumente. aunque sea una Eso es lo que no podemos decir. relajación. ¿Vale? Y Exacto, eso es bastante porque importante ahí, porque la relajación además se esto es. enseña en, bueno, nosotros venimos de lo cognitivo-conductual, ¿no? De la universidad, y la relajación es lo que te enseña cuando tienes un ataque de pánico, de, bueno, de una ansiedad Sí, grande. lo cual ¿Sí? está ya contraindicado. O sea, está ya contraindicado, los manuales más actualizados ya no se da. Lo que pasa es que, bueno, ya no vamos a entrar en temas políticos y económicos, pero esto es lo que hay. Así que más nos vale ser realistas en cuanto a a esa excitación por la ansiedad y a lo que significa la ansiedad. Pero yo sé que aquí los oyentes estarán pensando, vale, aceptar la ansiedad, ok, ¿y eso cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo aceptamos la ansiedad? ¿Para qué nos puede servir mindfulness a la hora de aceptar la ansiedad? Que al final, vamos a ser realistas, todo el mundo quiere, o sea, pretende reducir esas sensaciones desagradables, yo lo entiendo. Lo que pasa es que no vamos a poder hacerlo de forma lógica, más bien paradójica en cuanto a la ansiedad. Y a la vez, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto en el que se da la ansiedad. Nada de esto va a ayudar a una verdadera situación. Siempre vamos a recordar que en el caso de que de verdad existan problemas con la ansiedad, lo ideal es acudir a un especialista. Porque de motu, de motu, mutu, joder, no me sale la Sí. palabra, Dani. Tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Bien. Joder, no me sale. Bueno, da igual. Que de nuestra forma no vamos a poder hacerlo porque en muchas ocasiones necesitamos sacar, descontextualizarlo. Y bueno, para eso existen los profesionales. Además, si Cuando estamos dice utilizando profesionales, mindfulness ¿se refiere únicamente para a reducir la ansiedad, psicólogos profesionales? a psicólogos, exacto, profesionales de la psicología, bueno, también podría ir al médico de cabecera que os deriva a un psicólogo en salud pública, aunque esto esté más o menos, bueno, ya lo veríamos. Sea como sea. Lo interesante es que si utilizáis mindfulness para controlar la ansiedad, lo estáis haciendo mal, ya os lo digo, y probablemente incremente esa ansiedad. Así que lo que vamos a utilizar, vamos a hablar de mindfulness para experimentar esa ansiedad de otra forma. Si te parece, Dani, puedes dar unas pequeñas pautas que ayuden a las personas a vivir esa ansiedad de una forma más Imaginaos sana. que o por cualquier situación en la que vosotros le tenéis, bueno, que os da bastante ansiedad, eso aparece tanto física como mentalmente, ¿no? Y eso os da esas sensaciones. Lo que vamos a hacer es primero tomar contacto de la respiración, como ha dicho Darío, ponerla en modo manual. Y notar cómo esa respiración que va a más, simplemente es que te está alertando de que hay algo ahí que te da esa sensación, ¿vale? Lo primero de todo es ser consciente de lo que está pasando, que es pues la respiración alterada, notas que los músculos están más tensos, te ves más acelerado, incluso tu cara puede cambiar a un poco de angustia, ¿no? A esa mueca. Lo primero que vamos a hacer es tomar contacto con la respiración y normalizarla lo más posible. No quiere decir que a partir de ahora vas a empezar a respirar como normal. No, porque lo que vas a generar es más ansiedad al no poder cumplir con lo que tu cuerpo te está exigiendo, ¿vale? Porque tú piensas que la ansiedad es como si estuviera, la respiración es como si estuvieras corriendo una maratón. El cuerpo te está generando una serie de esfuerzos que requiere que creas más, bueno, que respires más veces para meter más oxígeno, ¿no? En ese momento tú no puedes cortar con eso. Lo que sí es tomar contacto con lo que está pasando, entender que como hemos practicado otras veces, la situación está ahí, ahora mismo no hay manera de solucionarla de la manera que está, es decir, como estás teniendo esas sensaciones, no va a ir a mejorar nada, ¿no? Porque entendamos que el cuerpo y la mente funcionan de solucionar el problema de la misma manera, interiormente, de la misma manera que la solucionamos fuera. Es decir, hay un problema, vamos, lo quitamos, o sea, hay algo que no nos deja pasar, por lo que hacemos es cogerlo y quitarlo. Aquí no podemos quitar eso. Entonces, como no, y hemos hablado otras veces, no podemos quitarlo, lo que es pensar de que la cosa irá de una manera diferente. ¿Cómo seguirías tú, Darío? ¿Cómo seguirías tomando? Pues yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra lucha. Vamos a adjuntar también, ¿vale? El vídeo Sí, muy bueno. de The Fly, ¿vale? Para que la gente pueda entender un poco lo que significa eliminar la lucha ante la ansiedad. Entonces, además de haber ciertas estrategias de evitación, porque la ansiedad, a medida que la vamos intentando controlar o evitar, va aumentando. Creo que ya hemos hablado del ejemplo de los bocadillos, de los perros, de lo que significa o no, lo de las burbujas, es lo mismo. Nosotros a medida que evitamos esa ansiedad nos volvemos cada vez más sensibles a ellas. Si evitamos constantemente hablar en público, pues además de hacernos más sensibles a la ansiedad que se da en el contexto hablar en público, estamos dejando de hablar en público si para eso no era importante, o sea, si para nosotros eso era importante. Entonces, en primer lugar, hay que eliminar esas... Vamos a llamarlo macroconductas de evitación que hacen referencia a nuestro día a día, a nuestra profesión, familia, amigos, lo que sea. Y luego, en el momento de la ansiedad, se estarán dando una serie de microconductas que van a hacer referencia a tensión muscular, evitación, tratar de pensar en otra cosa, respiración agitada para intentar escapar de esa ansiedad. Y tú ya mismo has estado dando esas pautas contra que van en contra de todas esas estrategias de evitación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos experimentando la ansiedad de forma un poco más sana, nosotros tratamos de, entre comillas, relajarnos a la ansiedad. Que dice, hostia, ¿eso qué significa? Bueno, pues sí podemos relajar los músculos a la ansiedad, sí podemos respirar a un ritmo más controlado, el ritmo 4-2-8-2, ¿vale? No sé si la respiración, cogemos aire durante 4 segundos. Aguantamos 2 segundos, echamos el aire durante 8, aguantamos 2 y luego volvemos a repetir el ciclo para hacer una regulación de la respiración para sí encontrar esa calma, entre comillas, ¿vale? Calma fisiológica. Porque la ansiedad va a seguir ahí. Lo único es que nosotros, mediante todas estas estrategias, estamos abriéndonos a la ansiedad. Imagina que tenemos una puerta que estamos apretando muy, muy fuerte para que la ansiedad no entre. Toda esa tensión que hacemos para aguantar la puerta, hace que, además de tener la ansiedad, estemos sufriendo toda esa tensión. Entonces estamos experimentando la ansiedad de la manera más tóxica que pudiésemos experimentarla. Ya que la ansiedad va a estar ahí y sabemos que al final acaba yéndose, vamos a abrir las puertas, aunque eso vaya en contra de toda lógica, aunque eso vaya a favor de sentirnos incluso mal, pero ya no estamos sintiendo mal. Solo mirad vuestra experiencia. Y toda esa microconducta hacen referencia a esas puertas. Nosotros nos abrimos como si hiciésemos hueco dentro de nosotros a la ansiedad, a nivel fisiológico. Vamos a notar la ansiedad, sensaciones, calor, frío, ¿vale? Todo esto lo vamos a notar en las notas del programa. Yo he estado apuntando algunas cosas también ahí en la escaleta que tenemos, Dani y yo. Y luego la vamos a volcar ya sabéis, en nuestra página, en Minimalizados. Perdón, minimalizado es el otro podcast que tengo, Dani. En esto es mindfulness.com. Ya tantos podcasts, son cuatro, madre mía. En fin, en esto es mindfulness.com. Recordad que aunque estéis escuchando esto desde Spotify, iVoox, iTunes, ya por fin, sí, iTunes ya estaba. Nosotros volcamos todos los episodios en nuestra web y ahí están las notas del programa bien redactadas y además los materiales extras que podéis conseguir mediante la gamificación. Independientemente de todo esto, antes de que se me vaya, vamos a seguir atendiendo a la ansiedad solo tal y como es, ¿vale? Vamos a dejar esas pautas para que las tengáis en cuenta. No obstante, siempre con la idea en la cabeza de que no estamos haciendo nada de esto para que la ansiedad se vaya. porque si no estaríamos siendo completamente incongruentes, tanto Dani como yo, en cuanto a lo que hemos dicho La ahora, o clave, sea, como y tú lo que bien has dijimos dicho, es antes. hacerle hueco. Es como, como Exacto. si fuera a abrazarlo. Imagínate que esa ansiedad es como un bichito que está contigo, que no tiene otro sitio donde ir. Ese bichito tiene una vida, tiene una historia, tiene un pasado y que ha ido mucho tiempo contigo. Tú no la vas, no se puede echar así fuera de ti. Entonces lo que hacemos es hacerle hueco. ¿Y cómo se hace hacerle hueco? Pues mirándola de frente, viéndola como es, notándola, siendo consciente de ello. No solamente porque queramos evitarlo, no es simplemente correr del bicho, porque alguna vez lo he mirado de reojo y me ha dado miedo, o he visto que era oscuro, he visto que era muy grande. No, es darnos la vuelta, mirarlo de frente y decir, bueno, si tú y yo vamos a convivir por un tiempo, vamos a hacerlo de manera más cómoda. Ahí es donde va con el La no ansiedad. evitar esa situación, porque la situación se va a seguir dando. Por eso no queremos dar pautas para evitarlo, sino para que la manera en que te des la vuelta y lo mires de frente sea con una actitud de aceptar esa situación y de que va a ir contigo por un tiempo. No quiere decir que esas cosas que te pasan van a ser eternas. Y si son eternas, seguramente te las tomarás Claro. y irán contigo de manera muy diferente a la que están actualmente. Solo que hay que hacerlo parte de ti y no intentar quitártelo. Porque si has llegado a ese punto y te está dando tal ansiedad, realmente es porque es una situación que no vas a poder cambiarla de la noche a la mañana. Claro. Además, siempre tenemos que recordar que a veces el cambio no es de dentro, sino de fuera. Que a lo mejor tenemos problemas que tienen que solucionarse o que no pueden solucionarse. Si pueden solucionarse, perfecto, trabaja para eso. ¿Vas a tener ansiedad mientras lo trabajas? Bien. Es que eso es lo que significa la ansiedad, una respuesta ante algo que te preocupa. Habrá situaciones que no puedas cambiar y te generen esa ansiedad. Ahí tendrás que trabajar la aceptación de esa situación y de la ansiedad ante esa situación. Pero la ansiedad siempre vamos a tener que trabajarla desde la aceptación. Sí es cierto, Dani, que creo que la autocompasión puede ayudarnos bastante a la hora de entendernos pasando por esa situación, por esa situación ansiógena, un poco, por decirlo así. Yo creo que puede ser interesante que apuntemos para hablar de la autocompasión en próximo episodio. No sé si en el siguiente o en otro más adelante. Igual también invitamos a los oyentes a que nos den ese feedback y que también nos vayan diciendo sobre qué les ha parecido este episodio. Porque ya estamos llegando al final, nos hemos propuesto reducir, estamos al límite de estar en tiempo, Dani. Yo creo que ha ido bien. Podemos hablar Por infinito supuesto. sobre mindfulness y ansiedad, creo yo. De todas formas, dijimos ayer en el episodio de, bueno, en el directo de Instagram, que recordad que cada martes a las 9 menos 20 hacemos un directo en Instagram en el que contestamos vuestras preguntas, hablamos sobre un tema determinado. Bueno, ayer dijimos que estamos invitando a oyentes a que se vengan al podcast, a que graben con nosotros, a que nos pongan sus dudas, cómo están llevando mindfulness, a cómo puede echarle una mano mindfulness, o bueno, en general, qué problemas están teniendo a la hora de llevarlo, o si quieren empezar y no saben Para cómo, empezar, y no nos han o tú escuchado. llevas un tiempo sin Así que. meditar y ya has meditado, o estás meditando Exacto. hace tiempo pero quieres Cualquier meterte situación. más, ¿no? O hacer diferentes experiencias que te podamos enseñar y bueno, es un poco de orientación. Exacto. Así que nada, nosotros grabamos las mañanas de los miércoles. Podríamos adaptar cualquier hora, más o menos. Así que si tenéis disponibilidad en las mañanas de España, de los miércoles, pues nosotros estaremos encantados de recibir vuestras propuestas y cogeremos un poco a quien mejor se adapte al horario, sobre todo, y también a lo que pueda sacar del episodio. Y nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Recordamos que estamos en esto, en mindfulness.com, ahora no me he equivocado. Recordamos que tenéis ahí material extra que podéis desbloquear ganando puntos mediante, bueno, comentarios, compartir y suscribiros también a la página. Ya sabéis que esto es gratuito. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Bueno, que recordad que la ansiedad es algo natural en nosotros, que lo bonito de ello es que seguramente que si estás teniendo ansiedad ante algo es que para ti es importante. Entonces a veces tómalo como que es una señal de, y es una forma de hablar de tu cuerpo y de tu mente para decirte que esto realmente es importante. Y las cosas importantes hay que mirarlas de frente, abrazarlas y caminar con ellas, no salir corriendo con ellas. Así que eso es lo que os proponemos y lo que queremos que hagáis con nosotros. Vamos a dejar el vídeo y el enlace al episodio de la aceptación en las notas del programa. ¿Vale? Que yo creo que eso le va a echar una manita también a la gente. Y ya está. Lo dejamos por aquí. Un placer hablar lo contigo, mismo, Dani. Un placer estar aquí compartiendo con los demás. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego.